not in Kansas anymore. Iguana rock, iguana rock, iguana rock, iguana rock. Iguana rock, iguana rock, iguana rock. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas, una edición más de este vuestro programa, el Iguana Rock, de todos los domingos a partir de las 22 horas, 21 horas en Canarias, nuestras islas afortunadas. En vivo y en directo, alive and kicking, en un 23 de agosto, presente año 2020. Si pensabais que el fútbol o la Champions o cualquier circunstancia ajena pudiera echarnos de nuestra habitual rutina de los domingos, pues totalmente equivocados y totalmente erradas estabais. Estamos aquí, vivitos y coleando y tocando madera y cruzando los dedos con todo lo que está aconteciendo en este país con el jodido puto virus COVID-19. Y bueno, pues vamos a hacer un programa más en directo, si así queréis, desde los estudios de Iguana Rock, aquí en Radio Vallecas, en el oscuro, tenebroso, motero y rockero Valle del Cas. Comenzando lo que es la semana 35... de los dos fines de semana que nos quedan para finiquitar y dar cerrojazo a este mes de agosto, emprender la carrera final de este chungo, maléfico, satánico y fatídico 2021. Y una vez que llegue septiembre, veremos a ver si la rutina llega donde tiene que llegar. Mucha incertidumbre por los padres, los colegios, las universidades. Y es que conviene recordarlo, hemos estado confinados 4 meses haciendo, yo creo que muy bien, los deberes la gran mayoría de la gente. Siempre hay algún gamba o algún garbanzo negro en la saca, pero creo que teníamos una necesidad de vida social, de terracear, de darnos abrazos, ¿por qué no? A pesar de que ahora mismo seguramente abrazas a una persona y le expresas tu cariño, y puede que sea el abrazo de la muerte, el beso de la muerte, como tengas síntomas o como seas asintomático, pero estés contagiando por ahí. Es una pena esto del virus, lo que está haciendo económicamente, familiarmente, y en fin, veremos a ver cómo amanece octubre y noviembre. Pero por lo pronto tenemos que dar cerrojazo y finiquitar agosto para que entre septiembre. Luego ya la carrera vertiginosa hasta las navidades, y lo mismo el 2022, nos tenemos que acordar de lo bueno que fue el 2021, con todo lo chungo que está siendo, porque el 2022 amanezca todavía mucho, mucho peor. En cualquier caso, comenzamos Iguana Rock, tendremos nuestra habitual cita para la reflexión, tendremos adelantos de este 2020 de grandes bandas, de grandes nombres, música del recuerdo como siempre, rarezas, ¿por qué no? Y un montón de música si quieres compartirla con nosotros las próximas 2 horas. Por supuesto, dar las gracias a todo el mundo que lo hace posible en el equipo de Iguana Rock. Coyote, el que os habla ahora mismo, llevando las funciones y ejecuciones de presentación, producción y dirección. Estamos al día de los podcasts, hemos podido colgarlos en el fin de semana de hoy, lo que era las tres semanas pasadas, la semana 32, 33 y 34, a nivel, ya sabéis, LinkedIn's, Twitter's y Facebook. A vuestra disposición los tenéis por ahí. Y bueno, pues vamos a comenzar con una banda, con potente chica alemana al frente, From Woman la solemos llamar, una morena espléndida. La banda se llamaba Nena, no sé si os acordáis de aquel 99 Globos famoso. Bueno, pues en el 2009 a estos chicos se les ocurrió hacer una cover de su propio tema, un remake, pues yo creo que bastante correcto, bastante potente, bastante endurecido, y con él nos apetece empezar hoy el Iguana Rock, la semana 35, con vosotras, con vosotros. Gracias, y a pesar del fútbol y de las Champions, en la que nosotros españolitos no nos jugamos nada, salvo los que hayan apostado, y sobre todo felicitar al Sevilla Fútbol Club. A estos no les han regalado alguna liga como otros, sino que se lo han currado, y el otro día venciendo 2-3 al Inter de Milán, al todopoderoso Inter de Milán de tierras italianas, consiguieron llevarse, creo que por sexta vez, una competición que les es muy, muy afín, la de la Europa League. Así que felicidades a todos los sevillistas. Y nosotros ya, sin más dilación, vamos a comenzar con Nena y con esa fantástica voz, fantástica chica al frente, en ese 99 Luftballons versión 2009. Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht grad an mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons und dass sowas von sowas kommt. We'll Platz für Sieger. Kriegsminister gibt's nicht mehr. Und auch keine Düsenflieger. Heute zieh ich meine rum. Ich seh die Welt in Trümmern liegen. Hab nen Luftballon gefunden. Ich denk an dich und lass ihn fliegen. Bueno, pues arrancado el programa. Con estos alemanes, Nena, con Chica al frente, en su versión endurecida marroquera del 2009, en alemán, por supuesto, del 99 Luftballons. Continuamos por aquí. A veces ya sabéis que tenemos que daros noticias alegres, buenas, últimamente las menos, y de vez en cuando las malas. Y bueno, hace cosa de una semanita fallecía un fantástico músico, un gran bajista como es el señor Pete Way. Muchos lo conocerán por bandas como UFO, Wasted, Fastway y multitud de colaboraciones. Fantástico músico y mejor persona. No tuve la ocasión de conocerle, pero por amigos en los que confío y en los que creo, pues por supuesto, algunos de ellos sí han tenido la suerte de incluso coincidir con él en conciertos, con el señor Pete Way. Y bueno, pues tanto como amigos como músicos, todos decían que era una magnífica persona y un fantástico músico. Lástima que nos haya dejado. A veces parece que solamente nos dejan los buenos, los queridos, los allegados. Lo que pasa que en esto de las redes sociales y en el 2020, en el año que estamos, lógicamente seguimos y somos más afines a las cosas que nos gustan, que nos interesan, que queremos, de las que queremos estar enterados, y normalmente suele ser de la gente a la que seguimos y de los que tienen empatía y sintonía con nosotros. Por eso muchas veces nos enteramos, desgraciadamente, pronto y bien, que yo creo que es mucho mejor que antes y mal, como ocurría antes cuando no había tantos medios y tanta tecnología. En cualquier caso, y por contaros un poquito la historia del gran bajista Pete Way, tenemos que remontarnos a mucho, mucho tiempo atrás, incluso a tiempos de los Motorhead. Y es que queremos recordarle a Pete Way con una banda como son nuestros queridos Fastway. Y hablando de los Motorhead, en su momento, el señor Fast Eddie Clark había terminado hasta las pelotas literalmente del Stand By Your Man, un artefacto en formato EP que había lanzado allá en el 82 Lemmy Kilmister. La participación en aquel experimento de Wendy Williams y los Plasmatics enfureció al gran Fast Eddie Clark, guitarra, y desde su puesto de productor del EP puso todo tipo de trabas para su realización. Según él, ese EP ponía en peligro los sólidos principios sobre los que se asentaba el prestigio de una banda como eran los Motorhead. Pero por otra parte, el gran Lemmy Kilmister se empeñó en sacarlo adelante. Así que Fast Eddie Clark, fiel a sus ideas, abandonó la banda en medio de la gira norteamericana de aquel año 1982, siendo el concierto del Palladium de Nueva York del 14 de mayo el último del genial guitarrista Fast Eddie Clark con los grandes Motorhead. Pete Way, el bajista miembro fundador de UFO, había terminado la gira del Mechanics del 82 y se había largado de la banda, disgustado por la que él entendía como la peligrosa caída en lo comercial que la banda estaba adquiriendo. Se enteró de la salida de Eddie Clark de Motorhead y el bajista quiso reunirse con él, tentado por la posibilidad de formar una nueva banda. Fast Eddie Clark y Pete Way tomaron varias copas y decidieron montar un grupo en el que nadie les dijese cómo tenían que comportarse. Se toparon con Topper Headon, batería de los Clash, que en mayo del 82 había abandonado la banda aparentemente por su adicción a la heroína. Así que en el primer ensayo de la nueva banda tuvo a Eddie Clark en la guitarra, Pete Way en el bajo y a Topper Headon en la batería. A pesar de que a todos les gustaron aquellas primeras pruebas, Headon les abandonaba pronto debido a diversas circunstancias, así que Clark y Way tuvieron que buscar nuevo batería, un tipo que se asentase con ellos y les permitiera sacar adelante un proyecto que prometía. Jerry Shirley, aquel batería que Steve Marriott había fichado para Humble Pie con tan solo 17 añitos, andaba por Londres en aquel entonces y no tenía ningún proyecto concreto, así que una tarde de pub, Fast Eddie Clark y Way le convencieron para unirse al nuevo grupo. El desconocido vocalista irlandés Dave King completó la formación de lo que había nacido entonces una gran superbanda, los grandes Fastway. En el 83 lanzaban su álbum debut, no sin problema debido a las obligaciones contractuales de un Pete Way, que aunque aparece en los créditos del álbum no se sabe si llegó a grabar algún tema, privilegio que supuestamente le correspondería al bajista de sesión Mickey Fitt. Eso sí, según Eddie Clark, las maravillosas líneas debajo del álbum sí que pertenecen a Pete Way. En Fastway se mezclan la experiencia de unos músicos que ya habían andado largo recorrido con ganas y energía de un grupo de músicos rebeldes, o como llegó a definirlos Eddie Clark, parias. Eddie Clark muestra un gran talento como compositor, además de dejar bien elevadas sus dotes como guitarrista. El inmenso Shirley y el sorprendente Dave King dan color a un pedazo de disco, el cual ahora, por supuesto, queremos dedicar a Pete Way, a todos sus fans, a todas sus familias y admiradores. Feel Me, Touch Me, Do Anything You Want, de los Fastway, año 1983. Cogemos el DeLorean para retornar a los maravillosos 80. Siénteme, tócame, hazme todo lo que quieras. Yeah. Bueno, y otro músico que nos dejaba también desafortunadamente hace poquito y según tengo entendido por un maldito cáncer de páncreas, es un fantástico batería, el señor Frankie Vanali. Muchos lo conoceréis de la banda americana White Riot. ¿Cuánto vendieron con aquellos álbums? El Metal Health y el Condition Critical, en fin, eran vacas doradas, vacas gordas, como se suele llamar, de una super banda que también tenía fantásticos músicos al frente, entre ellos, por supuesto, el señor Kevin Dubrow cantando. Y en fin, maravillosa la formación de esta banda, los Quiet Riot americanos. Como decimos, creo que ha sido un cáncer de páncreas el que se ha llevado a este gran batería, a este crack de las baquetas, que siempre ha estado ahí cuando se le ha necesitado. Y quiero recordar aquellos tiempos del Here and Eight que montó Mr. Ronnie James Dio, que en paz descanse, cuando había que ayudar a un montón de gente que lo estaba pasando bastante mal, y desde el mundo del rock movilizó un montón de bandas, y entre ellos y un montón de músicos, por supuesto, ahí estaba Frankie Vanali. Ahí están los vídeos, y aquí y ahí estaba ese tema, el We Are Stars, del que si seguís en conexión, seguramente hoy podéis escuchar algo relacionado con ello, muy, muy interesante, concebido desde aquí, desde tierras españolas. Pero bueno, sí, nos apetece recordar las baquetas del gran Frankie Vanali en aquel maravilloso álbum de los maravillosos 80 en los que nos encontramos. Si sonaban los Fastways del 83, nos vamos al maravilloso año 84 del Condition Critical. Álbum maravilloso que comenzaba, que empezaba un tema que se llamaba La Señal de los Tiempos, Sign of the Times. Seguís aquí en directo en el Iguana Rock. Descanse en paz el bueno de Frankie Vanali, rest in peace. Y ahí están sus baquetas sonando. Maravillosa así la voz de Kevin Dubrow. Hey, hey, hey! algo terrorífico va a ocurrir. Ir poniendo todos los crucifijos boca abajo e ir reservando hueco en vuestras agendas para recibir al príncipe de las tinieblas como se merece. Ozzy Osbourne, quien fuera cantante de Black Sabbath, uno de los pioneros de esto que llamamos heavy metal, y con una brillante carrera en solitario, visita España con motivo de su gira No More Tours 2 el 1 de noviembre en Radio Vallecas a partir de las 10, especial de Iguana Rock. Vete sacando los murciélagos y ponte los amuletos para recibir a nuestro loco maravilloso Ozzy Osbourne. Alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata, Radio Rock, no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, ya sabéis que todo en la vida tiene su parte positiva y su parte negativa. A veces es difícil hacer el análisis y sacar lo positivo de la parte negativa. Y bueno, pues siendo el país más díscolo de Europa en lo que a rebrotes y repuntes en el actual 23 de agosto se refiere por el puto COVID-19, pues podemos decir que las consecuencias, los efectos colaterales del puto virus, pues todavía siguen haciendo escarnio, daño en este país, y lo que nos queda, esperemos que sea pronto, porque prácticamente lo de la vacuna se ve muy, muy utópico. Eso si no acaba mostrando al final la verdadera forma de ser del ser humano, que es hacer dinero con la muerte y el dolor de los demás. Veremos a ver cómo termina toda esta historia, toda esta pandemia. Pero bueno, entre los efectos colaterales que a priori podríamos pensar negativos del tema del COVID-19, ya sabéis que muchas bandas, muchos artistas, muchos compositores, músicos y creadores decidieron no perder el tiempo durante el confinamiento, durante el estado de alarma. Muchos decidieron seguir adelante con sus proyectos, otros aparcarlos hasta mejor momento. Y bueno, pues desde Córdoba, allá por el mes de mayo, un montón de fantásticos músicos se decidieron a hacer algo muy, muy bonito. Y es que se cumplían 35 años de la grabación de aquel mítico We Are Stars, en la que Ronnie James Dio, como decíamos antes, se rodeó de grandes figuras de la escena del rock y del heavy metal, y que fue el tema principal del Here and Aid, un álbum que rebosaba solidaridad y cuyos beneficios fueron destinados a la lucha contra el hambre en África, si algunos recuerdan. Y bueno, pues en ese mes de mayo fue la escena cordobesa del rock y el metal la que emuló ese mítico himno, lo rebautizó como Grita, y haciendo de él un himno de unidad contra las consecuencias del coronavirus, hoy os lo presentamos. Fue impulsado por el músico y productor Carlos Pastrana, y el tema es un canto por los más desfavorecidos y pretende convertirse en un emblema para la escena cordobesa. Colaboran músicos de categoría como el guitarrista Paco Ventura, ya sabéis de su proyecto en solitario, como Medina Zahara, el vocalista Manuel Escudero, ex Santelmo, ahora actualmente Nago, el bajista Charlie Rivera de Medina Zahara, el cantante José Luis Juárez Loki de los Trilogy 666, o el guitarrista Loren Gómez de Estirpe, o el guitarrista José Rubio. Como decimos, bajo el vídeo que está ahí en el internet, en la red de las redes, aparecen numerosísimos artistas de la ciudad andaluza y podéis entreteneros con los títulos de crédito y la gente que ha participado. Como decimos, el tema de Weird Stars se ha cambiado por el título de Grita. La letra y música adaptada corresponden a Asun Barasona y a Carlos Pastrana. Y bueno, nos vamos a tomar nuestro tiempo en deciros las bandas colaboradoras que han formado parte. Ahí están Trilogy 666, Hijos del Hambre, Ago, Medina Zahara, In Memoriam, Virtual, Solaris, Nova Era, Estirpe, Sapiens, Kraken, Heavy 80 y Fusion Band. El narrador es Antoine Lamour. La canción original, como decimos, de Ronnie James Dio, el Weird Stars. Y bueno, un montón de gente. En los teclados, Javier Ramos Lampara. Baterías y programación, Antonio Jiménez el Chino y Carlos Pastrana. En los bajistas, Juanma Castillejo, Charly Rivera, Luis Scott. Entre los guitarras, Carlos Pastrana, Paco Ventura, José Rubio, Loren Gómez, Michael de la Riva, Rafa Virtu, Pepe Maiden, Rafa Medina, Manuel Gutiérrez, José Romero, Víctor Zurita. Y entre los cantantes, Javier González, Pizarro Junior, José Luis Juárez el Loki, Carlos Pastrana, Manuel Escudero, Asun Barasona y Juanma Pirt. Bueno, encantados y agradecidos de que haya gente que, a pesar de las circunstancias, den la vuelta a la tortilla y tengan cosas solidarias que ofrecer, que tengan homenajes que realizar, y sobre todo, si hay alguien que se los merece, es Mr. Ronnie James Dio. Así que de su Weird Stars, que todos conocemos, archiconocido, en el que estuvo el desaparecido Frankie Vanali, que os hemos comentado anteriormente, también queremos dedicarle a Frankie Vanali, a toda su familia, a seguidores y fans, este tema hecho por la escena cordobesa Córdoba por el Heavy, que se llama Grita y que suena así de bien en el Iguana Rock. Grita, grita hasta que te duela, hasta que tus dientes se rompan y tus oídos sangren. Y solo entonces sabrás que eres libre. Vivir en silencio. Bueno, entre los estrenos que os hayamos mencionado en el sumario, cosas muy interesantes. Vamos a ir con un fantástico teclista, un crack de esto de las teclas, los teclados, los sintetizadores, como es el señor Derek Sherinian. Los mejores han querido tocar con él. Él también ha podido tocar con grandes músicos. Y bueno, pues dentro de lo que es su carrera en solitario, tenemos un adelanto de lo que puede ser su nuevo álbum. Podría llamarse Dragonfly y ese es el tema homónimo que podemos adelantaros. Entre las colaboraciones nos ha parecido ver que hay excelentes músicos, entre ellos un fantástico batería, si algunos recuerdan, Simon Phillips. Así que poco más que decir, que hable la música y que vuestros exigentes oídos decidan la calidad de lo que están escuchando y sintonicen y llega la patata, por supuesto. Como decimos, la gente no está parada a pesar de las circunstancias, a pesar de que toda la industria musical de las giras, conciertos y eventos, iba a decir que está medio ralentí, pero realmente está parada y además llevando a mucha gente a la ruina. Eso sí, vamos a ver si para los toros y con la distancia social, si echamos un cable o por lo menos nuestros gobernantes iluminados, si les dejan tirar para adelante, no como a otros y al ocio nocturno que lo tienen criminalizado. En fin, como decíamos, Derek Sherinian, un fantástico teclista. Esperemos que cuando toda esta mierda del virus apacigüe y se pueda volver a la nueva normalidad real, no a la nueva subnormalidad en la que muchos yacemos y coexistimos actualmente aquí en nuestra querida Españistán, pues emprendan giras y grupos como el de Derek Sherinian pues puedan dejarse ver por aquí con fantásticos músicos. Vamos a su adelanto, Dragonfly, que suena así de bien en Iguana Rock. Thank you. Pues ahí estaba lo que es el segundo avance del álbum de Derek Sherinian, en el que además os podemos contar que para este álbum, Dragonfly, el señor Simon Phillips no solo toca la batería en el disco, sino que también ha coproducido y ha coescrito el álbum, uno de los grandes, grandes baterías de la escena rockera del mundo. Así que ahí estaba el segundo avance de lo que será el Dragonfly, de este fantástico teclista, como decíamos, Mr. Derek Sherinian. Big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Otro estreno que os podemos a continuación pinchar para que conozcáis es lo nuevo de los grandes Deep Purple. Ya sabéis que Ian Gillan, Don Eyre, Mr. Steve Morse, Ian Pace y Roger Glover siguen haciendo de las suyas, a pesar de que siguen cumpliendo añitos, se mantienen en forma y de qué manera. Y aquí está el 2020, su álbum Whoosh, y un rock and rollcillo muy guapo, recogido de ese álbum What the What, ¿qué de qué? Lo que queremos hoy estrenaros y pincharos de este fantástico álbum. Muchas más cosas quedan por poneros para que disfrutéis con nosotros en compañía en el Iguana Rock. Esperemos que os esté gustando, conectando, transmitiendo y sintonizando de principio a fin. Una banda de las grandes, grandes leyendas legendarias, míticas, que pasarán por supuesto a la historia ahora que nos van dejando tantos músicos y que siguen en activo y que seguramente prepararán nuevo material. Ya no está, como todos sabéis, Ritchie Blackmore, el Man in Black, al frente de la banda. Las riendas guitarreras de las seis cuerdas las ha tomado Mr. Steve Morse, que muchos conoceréis y seguimos desde la época de Kansas, y ahora bien afincado y llevándose muy bien con Gillan y el resto de chicos, pues hacen maravillas como la que vais a escuchar a continuación. Así que ojalá que la nueva subnormalidad se convierta en nueva normalidad rockera y todo vuelva a ser como era antes. Los grupos planeen giras y haya posibilidad de verlos en directo. Los Deep Purple ya sexagenarios, incluso de más años, ya con los 70 alguno, serán siempre bienvenidos por aquí si tienen que presentar maravillas como este Whoosh que han hecho en el 2020. Así que vamos con ello. Last night. size. The fever of love was in their eyes. Called every bad name under the sun. They did the same to us. We was just having fun. He went up and she went down. It didn't really matter. They just went to town. So bad. They were so bad. They've been so bad. What happened to you last night? You last night. Asalto Mata Radio. 100% Radio Rock, 24 horas los 365 días del año. Noticias, novedades, los conciertos, crónicas, críticas. En Asalto Mata Radio puedes escuchar Iguana Rock. Asalto Mata Radio. Bueno, pues continuáis por aquí en el Iguana Rock. Esperemos que os haya gustado esto, lo nuevo de los Purple. Y lo que va quedando de la sala Blackmoor, no nos olvidemos. Una banda, los Purple, que ha tenido cantantes como Ian Gillan, el que sonaba, David Coverdale, Glenn Hughes. ¿A cuál mejor? ¿A cuál más grande? En distintas ondas, en distintas formaciones. Bueno, estamos en el mes de agosto y la gente va cumpliendo años. El señor Bruce Dickinson los cumplió el 7 de agosto. El 10 de agosto los cumplía Ian Anderson de los Jethro Tull, al cual le felicitamos aquí en el programa en directo. Pat Metheny los cumplía también el 14 de agosto, que también le dedicamos algún temita. Y por aquí los próximos en cumplir serán el señor Vivian Campbell, que actualmente está en Def Leppard, nació en el año 1962 y cumple los años el 25 de agosto. El señor Bob Halford también los cumple el 25 de agosto, cantante de los Judas Priest y que nació en el 1951. También el 25 de agosto, vaya día para nacer un montón de fantásticos músicos rockeros, los cumple Gene Simmons de los Kiss, que nació en el 1949. El señor Alex Lifeson de los Rush, el 27 de agosto los cumple, nacía en 1953. Y el 30 de agosto, al final de mes, Mickey Moody de White Snake, Snakes y un montón de proyectos y bandas, los cumplirá el fantástico guitarrista Mickey Moody, que nacía en el 1950. Así que, si no me equivoco, 70 tacos le están cayendo de golpe. Y bueno, puesto que Bruce Dickinson los cumplía a primeros de agosto, en concreto el 7, nos apetece ir con una formación que no son los Iron Maiden. Nos apetece poneros un tema guapísimo de una banda maravillosa, cuyo guitarrista ya desgraciadamente no está con nosotros. Estamos hablando del querido guitarrista Paul Samson y su banda Samson, uno de los proyectos con los que empezó el bueno de Bruce Dickinson, y nos vamos a ir a un álbum como es el Shock Tactics del año 1981, volvemos a los maravillosos 80, donde vais a encontrar en la Bonus Track Edition una original sesión recording de lo que era el Losing My Grip, que si no me equivoco sería lo mismo que decir perdiendo mi pezón. Fantástica la banda, una de las bandas que adoramos, Samson, y aquí pues con fantásticos músicos como siempre, y a la voz el señor Bruce Dickinson. La mejor forma de empezar la semana. Dear darling. Amigos, soy el flaco, sí, el flaco Barral. Enviando un saludo desde el Valle del Cas. Escuchas el programa Iguana Rock en Radio Vallecas, sentimiento y coloco. Desde lo prohibido, pagano divertido, desde lo más hondo de mi corazón, te pido que no dejes de escuchar Iguana Rock, sí, Iguana Rock, Iguana Rock, Iguana Rock. Continuáis por aquí en el Iguana Rock. Si estabais pendiente del fútbol, o si no lo estabais, pero estabais escuchándonos, pues muchas gracias por estar ahí. Y si estabais pendientes, me imagino que sabréis que el que ha alzado con todo el dinero que mueve y con todo lo que conlleva la Copa de la Champions League, de la UEFA Champions League, ha sido el Bayern de Múnich. Así que hay algún jeque por ahí, por tierras de Lisboa, venido de las tierras de París, que después de los miles de millones empleados en diferentes temporadas en conseguir este triunfo, me parece que estará tirándose de los pelos, incluso de los de la cabeza. Algún que otro jeque que me sé yo estará por ahí, después del dinero invertido, porque de los segundos nadie se acuerda, ya lo saben, y las portadas para mañana, y los medios, y el dinero que eso insufla a través de la UEFA, va a ser solo para el primero, para los del Bayern de Múnich, a cuyos jugadores y directiva, pues por supuesto, desde aquí felicitamos. La competición, en su situación anodina, donde las haya, sui generis, surreal o como la queráis llamar, no deja de tener su validez y su valor histórico por todo lo que está aconteciendo. Ya sabéis que ha sido a puerta cerrada, en tierras de Lisboa, partido único, lo cual no quita para que seguramente algún equipo español se lo hubiera currado hasta el final y hubiera podido ganar, la cosa que no ha sucedido. Hay que estar a las duras y a las maduras, y esta vez solamente ha podido ser en Europa League, y ya hemos felicitado al Sevilla. Así que veremos la próxima temporada y todo el dinero que mueve el puto fútbol. Bueno, vamos a lo nuestro, que es la música. No sin antes recordaros que tenemos un Twitter, como es el @iguanarocknet, que tenemos un Facebook donde nos podéis encontrar, Radio Show Iguana Rock. Que estamos aquí en Vallecas, en el 107.5 de la FM para la zona sureste de Madrid y para todo el mundo a través de los ceros y unos del internet, ya sabéis, www.radiovallecas.org. Radio Vallecas con K, de contracorriente y de coyote el que os habla. También tenemos un email de contacto, como es el asutiempo@iguanarock.net. Encantado de que contactéis con nosotros para decirnos cosas, enviarnos cosas, material, maquetas, contarnos cosas, hacernos críticas constructivas o destructivas. Y también nos podéis contactar a través de Skype en la cuenta Iguana on the Rocks. Dicho esto, agradecer a las plataformas que a través de Radio Vallecas simultáneamente emiten, como hoy domingo, como es la de Asalto Mata Radio, los lunes A Mi Rollo Es el Rock, y al compañero Iván de Quack FM. Saluditos por aquí a toda la peña y a todos los programas amigos, hermanaos. Y los jueves a través de W Radio y TV ahora, y televisión a través de Virgen del Camino por Tierras de León. Son las diferentes formas que tenéis de dar con nosotros, escucharnos tanto en el directo, los domingos a las 10 de la noche, como en el diferido. Nos vamos a ir con un fantástico guitarrista que se llama Jason Becker y que tiene una triste historia que contaros. Hoy vamos a ir doblemente con él y vamos a ir con su álbum Little Ain't Enough. Lo consiguió grabar con David Lee Roth, ya sabéis, fantástico cantante de los Van Halen, banda donde también ha estado militando Sammy Hagar, fantásticos los dos cantantes de Van Halen. Pero bueno, en su momento, para su proyecto en solitario, David Lee Roth contó con un guitarrista, y este guitarrista, justo cuando empezó a grabar este disco que os vamos a poner ahora, empezó a sentir algunos dolores en su pierna. El disco se llamaba El Little Ain't Enough, el guitarrista se llamaba Jason Becker, y el tema que os vamos a poner se llama Drop in the Bucket, o lo que es lo mismo, una gota en el cubo. Bueno, pues cuando parecía que la fortuna te empezaba a sonreír y formabas parte de una banda con fantásticos músicos, donde además el frontman es Mr. David Lee Roth, con el currículum recién traído de un proyecto maravilloso como es Van Halen, el cual todavía existe, perdura, y ojalá que a pesar de las dolencias y las movidas que está teniendo el bueno de Eddie Van Halen siga y por mucho tiempo, pues Jason Becker entraba a formar parte del proyecto de David Lee Roth en aquel Elite Leinenhof. Hasta que un día sintió un gran dolor en la pierna y se le diagnosticó con la misma enfermedad que ha tenido el señor Stephen Hawking, el cual, desgraciadamente, como muchos sabréis, ya no está con nosotros en el reino de los vivos. La enfermedad de Lou Gehrig, también llamada esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Muy chunga. Prácticamente lo que mantiene en vida al señor Jason Becker, postrado en una silla con su fragilidad, pues es prácticamente un interface visual, la comunicación con los ojos, apenas puede mover músculos, y en su casa, en su estudio, donde vive, un montón de cariño, un montón de cuidados. Ain't Dead Yet es la película que os recomendamos, Todavía no estoy muerto, fantástica película que relata todo lo que ha acontecido y cómo le cambió la vida al bueno de Jason Becker. Pues si estabais escuchando A Little Ain't Enough, y cuando la vida se abría camino, giras, dinero, renombre, tocar con David Lee Roth, la vida de Jason Becker dio una vuelta, sufrió una vuelta impresionante. Como decimos, enfermo, postrado, y bueno, pues no se ha resignado. Para mí es una persona, un músico que merece toda mi admiración y mi cariño, rompiendo estadísticas cada día que pasa. Es un día más que contamos con él, un día más de su vida, de su creación, porque no nos olvidemos, sigue creando, sigue haciendo música, y hace no mucho sacó un disco que se llamaba Triumphant Hearts. Lo hizo a nivel crowdfunding, en el que nosotros gustosamente participamos, y con el elenco de artistas que quisieron participar, la cosa se demoró comprensiblemente mucho. Aún así, un día nos llegó de tierras americanas el fantástico CD en el que nosotros colaboramos como programa, y que por supuesto hoy nuevamente volvemos a pinchar y os presentamos el maravilloso Triumphant Hearts, con 14 temas compuestos por una persona que apenas puede mover algún músculo de su cara, algún músculo de sus ojos. Un interface visual diseñado por él y por su padre es el que le mantiene un poquito funcionando y vivo para el mundo real. Tiene su Twitter, tiene sus redes sociales, tiene sus historias. Un gran hombre, un fantástico músico, Jason Becker. Empezó su carrera en aquel dúo llamado Cacophony, al lado del gran Marty Friedman, el mismo que hizo historia con Megadeth y ahora solista. Y con solo 19 años, en el año 89, lograba ser el guitarrista que acompañaba a David Lee Roth, como sonaba en ese Little Enough que os acabamos de poner. De esto hace ya más de 30 años. Perdió obviamente su habilidad para hablar, caminar, tocar la guitarra, y sin embargo, así como Hawking siguió cultivando la mente, Becker creó música con un mecanismo creado por su padre, creando notas y acordes y que se reflejan en una computadora con todo y edición, y esto se lo ha impartido a un equipo de músicos de sesión. Así se ha creado el disco Triumphant Hearts, con 14 canciones, y Marty Friedman, que siempre ha sido su amigo, lo ayudó a conseguir, a puro maestro de la guitarra, un material de guitarristas de alto calibre. Nombres como Joe Satriani, Steve Vai, Neil Sean, Steve Morse, Paul Gilbert, Joe Bonamassa y el propio Marty Friedman. Merece muy mucho la pena, no nos extendemos más. Todo mi admiración para este gran guitarra Jason Becker, el cual afortunadamente y un día más sigue en el reino de los vivos. Os vamos a poner un tema, el corte número 11, hecho por él, Taking Me Back, llevándome de vuelta, el gran Jason. Todo nuestro apoyo y por supuesto dando difusión a su música, teniendo en cuenta la triste situación en la que se encuentra. Algo terrorífico va a ocurrir. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. puesto todos los crucifijos boca abajo e ir reservando hueco en vuestras agendas para recibir al príncipe de las tinieblas como se merece. Ozzy Osbourne, quien fuera cantante de Black Sabbath, uno de los pioneros de esto que llamamos heavy metal, y con una brillante carrera en solitario, visita España con motivo de su gira No More Tours 2 el 1 de noviembre en Radio Vallecas a partir de las 10, especial de Iguana Rock. Vete sacando los murciélagos y ponte los amuletos para recibir a nuestro loco maravilloso Ozzy Osbourne. Pues así es, el 1 de noviembre de este 2020, haya gira o no, del No More Tours 2, que ya recientemente fue aplazado por la puta COVID-19 en el mes de marzo, donde se supone que Ozzy Osbourne y Judas Priest tenían que tocar en el Within Center de Madrid. Pues esa gira y todas las giras que están viéndose afectadas por el puto virus, por la puta pandemia, está programada para noviembre. Nuevamente aquí en el Within Center de Madrid y con fechas también en Europa y en el Reino Unido. En concreto la noche de Halloween, el 31, creo que está tocando además en su Birmingham natal el señor Ozzy Osbourne. Fantástico el último trabajo que ha hecho, el Ordinary Man, con colaboraciones muy guapas, con músicos maravillosos y levantando un poquito el estatus de sus últimos álbums, quizás no tan guapos o no tan impresionantes como los fans de Ozzy nos esperábamos. En cualquier caso, venga o no de gira, el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos aquí en Afganistán. Y cómo no íbamos a compensar el que pronto nos visitara el príncipe de las tinieblas, como rezaba la cuña, Ozzy Osbourne. Aquí haremos un especial que ya veremos lo que dura, cómo dura y con quién dura. Eso será en noviembre, el 20 y pico de noviembre, ya sabéis, en el Within Center de Madrid. Y entradas están a la venta, por supuesto. Yo no me lo perdería, forastero, y tampoco el especial. Y bueno, cambiamos de tercio, nos vamos a ir con una banda española. Hay que apoyar a las bandas consagradas como el señor Ozzy Osbourne, que ya sabéis, venía de los Black Sabbath, donde le dieron patada y se tuvo que montar su carrera en solitario. Y con Randy Rhoads hizo dos álbums, Accidente, y bueno, pues volver a retomar las riendas de lo que podía haber sido el fin de una carrera en solitario y que al final, pues ya sabéis que ha sido una más que brillante carrera en solitario, la del señor Ozzy Osbourne. Qué bien lo ha hecho, qué manera de hacerse con magníficos guitarristas, al igual que hizo con Randy Rhoads. Pero igual que hablamos de las bandas consagradas, Ozzy, Black Sabbath, tenemos que hablar de las que empiezan. Y como decíamos, esta banda madrileña, que lleva no mucho tiempo, la forman Oscar Awake a la voz, Jorge Flox a la guitarra, al que mandamos saludito, amigo y compañero, por supuesto, de los mundos del Facebook, Jesús Ramírez en la batería, José Regader al bajo y Fran Torres a las teclas. La banda se llama Códice. Los conocemos por la compañera Ángela, a la cual mandamos un beso y esperemos que se encuentre bien. Bueno, y qué deciros de estos grandes Códice, una banda madrileña de rock cuyos componentes son parte de los hijos del rock and roll que se criaron con aquella eclosión del rock de los años 80 y 90 en nuestra querida Españistán. Eso se nota en sus canciones. Fieles a este ADN, hacen rock en español, donde se aprecian toques y reflejos de Asfalto, Topo, Bloque, pero también de grupos de hard rock anglosajón, incluso algunos detalles de rock progresivo. Como decimos, arrancaron no hace mucho, a finales del 2016, y ya en el 2018 publicaban un EP con 5 cortes que se llamaba Preludio. Y ahí ya dejaban ver una línea compositiva de la banda, un rock que cuidaba los arreglos y las melodías sin olvidar su carácter rockero. Impecable resultado el de aquel EP. Y bueno, pues lo que vais a escuchar refleja que no se puede despreciar el material de lo que hacen las bandas de aquí, porque no tiene nada que envidiar al que adoramos y al que idolatramos que venga de fuera. Y es que nos hemos metido, nos hemos encasillado en una historia en la que solo las cosas que vengan de fuera, porque vienen de fuera, tienen que ser superiores o mejores que lo que se hace aquí. Erróneo, totalmente falso. Aquí están los Códice para demostrarlo. Y bueno, deciros que las noticias más recientes de esta banda es que en enero del presente 2020 publicaban en las plataformas digitales y de streaming el tema Insurrección, tema dinámico y potente que va a sonar a continuación. Y ya en marzo, cuando estaba el tema de la pandemia del COVID a tope aquí en nuestra querida Españistán, en nuestro país, publicaban un tema adelanto que se llama Esclavo del Tiempo. Seguían con su línea de rock cuidado y bueno, pues ambos temas con buenas melodías y cuidados arreglos marca de la casa. No nos extendemos más, queremos que suene el Insurrección. Bueno, y como decimos, que no nos olvidemos que aquí hay bandas que se lo curran, que se lo hacen muy bien, que no tienen nada que envidiar a las de fuera y que por supuesto merecen su apoyo, su empujón, desde humildes programas como el nuestro, desde radios libres, solidarias, reivindicativas, como es la de Radio Vallecas, y las diferentes plataformas en las que se emite y se multitransmite en diferentes horarios y días de la semana. Sin más dilación, escuchamos ya el Insurrección de los Códice y por supuesto saludito a todos los componentes de la banda. gritar que no, tiempo de romper fronteras. Seremos insurrección, tiempo de gritar que no, tiempo de romper fronteras. Llega la La mejor forma de empezar la semana. Bueno, llegados ya a este momento, nos vamos a ir con la cita para la reflexión de esta semana, la semana 35 que comienza. Ya sabéis que en los Estados Unidos de Norteamérica pronto estarán de elecciones. Hay un payasete que se llama Donald Trump, y para que veáis lo irónico que es el mundo y cómo está la vida, ha llegado a presidente de los Estados Unidos, y si la pandemia y las circunstancias lo permiten, pues lo mismo, hasta es reelegido presidente nuevamente por otro mandato de otros 4 años en Estados Unidos. Había un presidente de los Estados Unidos de Norteamérica que se llama Abraham Lincoln, que hoy sí es el protagonista de la cita de la reflexión, para que reflexionéis antes de que nos pille el toro. Vamos con ella, a cargo del señor Abraham Lincoln. Que por si alguno o alguna no lo sabía, nació en Kentucky, en Hodgenville, el 12 de febrero de 1809. Murió en 1865, fue abogado y político estadounidense y fue elegido el 16º presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y el bueno de Abraham Lincoln decía cosas como lo siguiente, que a continuación os contamos la reflexión, la cita de esta semana. Sobre el criterio de calidad que, según el presidente, deberíamos aplicar a la hora de valorar nuestras vidas, el bueno de Abraham Lincoln decía: al final no son los años en nuestra vida lo que cuenta, sino la vida en nuestros años. Breve, conciso y directo. Ahí queda la reflexión, el pensamiento, para que lo valoréis, si queréis, esta semana, lo que queda de programa. Bueno, ha sonado por ahí los chicos de Códice. Lo hace muy bien, amenazamos con poner más temas de ellos. Y nos vamos a ir con rarezas. Como os hemos dicho, el 1 de noviembre hay un especial que nos estamos currando del Príncipe de las Tinieblas, del señor loco maravilloso Ozzy Osbourne. Y cuando se junta con gente, con músicos como Dweezil Zappa, pueden hacer versiones maravillosas como lo que va a sonar ahora y lo que sonará en ese especial, entre otras muchas cosas. Ya veremos lo que dura. El 1 de noviembre es la cita, os lo decimos con tiempo para que lo vayáis anotando en vuestras agendas. Dweezil Zappa y Ozzy Osbourne en una fantástica versión del Staying Alive. ¿Recuerdan aquel grupo, los Bee Gees? Pues mire cómo suena esta versión, lo que os decimos, de Dweezil Zappa y Ozzy Osbourne. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaba esa versión simpática, endurecida, rockera de Mr. Dweezil Zappa y Ozzy Osbourne. Creo que habrá cosas muy interesantes en ese especial Ozzy Osbourne el 1 de noviembre. Aquí estaremos, haya gira o no, haya concierto o no. Creo que se lo merece. Y además en diciembre estará cumpliendo 72 añitos, se dice pronto, el señor Ozzy Osbourne. Si no me falla el riego, el 3 de diciembre, nuestro loco maravilloso cumpliendo 72 añitos, que se dice pronto. Uno de, como decía la cuña, como rezaba la cuña, de los pioneros de esto que llamamos heavy metal, el que fuera cantante, líder y frontman de los grandes, grandes míticos Black Sabbath. Continuamos por aquí, no nos queda mucho tiempo, pero sí nos gustaría dar apoyo a bandas que quizás merecen mejor gloria. Estamos hablando de los españoles Estructura, una banda que merece muy mucho la pena, que nos consta que por lo menos tienen dos álbums, y hoy queremos dar cancha a uno de ellos. Todo bajo la tutela, producción, diseño y composición de José Luis Gómez Allende. Los grandes Estructura, como decimos, nos consta que por lo menos tienen dos discos. Hoy os vamos a dar a conocer el que se llama Entre Bambalinas. Y bueno, pues entre los diferentes cortes que tiene el álbum, que son 8, os queremos poner ahora el corte número 3, que se llama Abandonados a su suerte. Por supuesto, dando a conocer buena música, buenos músicos que se le ocurran desde aquí, que desconocemos el actual estado de la banda, pero que tienen su calidad muchas veces más merecida que incluso los que vienen de fuera. Es lo que hay. We'll be right back. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. No queda mucho tiempo para marcharnos y ahora sí ya llega el momento de la recta final y decir adiós con un temita. No nos gusta el panorama que está adquiriendo la realidad, la nueva realidad o nueva normalidad, subnormalidad, como lo queráis llamar, de este país, con todo lo que está aconteciendo al puto virus, los negacionistas. Y bastante buenos hemos sido los 4 meses que hemos estado confinados en un estado de alarma prácticamente inaudito en este nuestro querido país. Veremos a ver cómo termina la cosa. Salud a los que la seguimos manteniendo y nuestra pésame, por supuesto, a todas las víctimas y familiares de la gente que la puta COVID nos ha privado de ellos. A todas esas víctimas, directas o indirectas por el puto COVID-19. Lo mismo tenemos que empezar a hacer vudú para que el próximo octubre, noviembre, el remate final, lo que se presume el batacazo y la ruina de un montón de negocios y familias y empresas en este país, no se convierta en una revuelta y en una hecatombe. Nos vamos a ir con los suizos Crocus, que en su momento hacían un álbum que se llamaba Hoodoo, y os vamos a poner el Hoodoo Woman, single estelar de lo que era ese fantástico álbum. Quién sabe, lo mismo tenemos que ir a una Hoodoo Woman y empezar a rezar para que la cosa no vaya peor, si es que aún estamos a tiempo de pararla. Hoodoo Woman, fantástico tema del álbum Hoodoo de los suizos magníficos Crocus, para dar carpetazo al programa de hoy. We'll be right back. Bueno, pues queridos amiguitos, queridas amiguitas, esto es lo que ha dado de sí el Iguana Rock de hoy. Esperemos que haya molado, entretenido y conectado de principio a fin, sin ningún tipo de censura ni distorsión, llegado a vuestra patata, a vuestro corazón, y que lo hayáis sentido como nosotros lo hemos sentido y hemos estado contentos de hacerlo en directo con vosotros. Hoy 23 de agosto de este 2020. Deciros a los que habéis estado pendientes de fútbol y a los que no, que el Bayern de Múnich se ha alzado con la sexta Champions en sus vitrinas en Lisboa ante el PSG, el Paris Saint-Germain de París. Y como decíamos, algún jeque seguramente está todavía tirándose de los pelos de las oportunidades perdidas después de haber conseguido llegar a una final. Así que veremos a ver lo que pasa con el revoltoso Neymar, el Mbappé y toda esa gente. El fútbol, las cosas que tiene. En cualquier caso, próximo domingo será día 30 y si queréis saber si estamos en directo o nos habremos tomado un descansito, tendréis que estar por aquí para saberlo y descubrirlo, porque dejaros sin nada no lo haremos. Siempre tendremos por aquí algo, aunque sea enlatado. Muchas gracias, feliz semana.